seguirán viniendo mayas a la verde tierra mía. A la verde tierra mía seguirá viniendo mayas, a la verde tierra mía, pero yo no estaré en ella, que la muerte es ley de vida. Que la muerte es ley de vida, sonarán los tamboriles y saldrán las hermandades, pero yo por los carriles no vendré a ver a la madre. Porque yo ya no estaré, porque yo ya no estaré, y solo tengo el consuelo de que tú arriba ya estés, que haya rocío en el cielo. Haciendo flores en los bordes del camino. En los bordes del camino seguirán naciendo flores, en los bordes del camino, que esperan que las arranquen las manos de un peregrino. Las manos de un peregrino, y ya no serán mis manos las que en tu vera las ponga, ni mi voz la que te diga viva la blanca paloma. Porque yo ya no estaré, porque yo ya no estaré, y solo tengo el consuelo de que tú arriba ya estés, que haya rocío en el cielo. Vestirá más primavera a la joli de campero. A la joli de campero vestirá más primavera, a la joli de campero llegarán muchas carretas que a verte vendrán de lejos. Que a verte vendrán de lejos, no pasará mi carreta, ni a calabra vía, ni caerá de su tabla mi lágrimas de alegría. Porque yo ya no estaré, porque yo ya no estaré, y solo tengo el consuelo de que tú arriba ya estés, que haya rocío en el cielo. Pasarán años y años y te cantarán un día. Y te cantarán un día, pasarán años y años y te cantarán un día las coplas que te cantaba, las cosas que yo sentía. Las cosas que yo sentía, moriré que es ley de mía y ya no vendrá el rocío. Y no morirá mi copla ni los sentimientos míos. Porque yo ya no estaré, porque yo ya no estaré, y solo tengo el